Hola, soy Pato, trabajador despedido de GPS tercerizada de Aerolíneas Argentinas, y con mis compañeros y compañeras escribimos este boletín de lucha para que sepas semana a semana el conflicto aeronáutico. Boletín número 1. No nos dejan entrar. Quieren que rompamos nuestra relación de años por intermedio de un telegrama sin justificativo alguno y nos despiden de forma ilegal. Pero estamos decididos a que eso no pase. Por eso escribimos estas líneas, para que nuestro vínculo de laburantes, de compañeros, no se corte. Quienes escribimos somos los que no aceptamos la prepotencia de la empresa, porque sabemos que esa prepotencia hoy es con nosotros y mañana va a terminar cayendo sobre todos los que están adentro. La dirección de UPADEP es cómplice de estos despidos ilegales. Conocemos muy bien de los discursos internos que hace correr la empresa. Somos conscientes que somos un chivo expiatorio, un ensayo inicial detrás del cual vendrán muchos más. No se trata solo de volver a Aeroparque. Nos cierran las puertas al futuro de nuestras familias. Nos tiran a la incertidumbre enorme de sentirse despedido. Nos quitan nuestros proyectos, nuestros sueños. Dejan sin cobertura médica a nuestras familias. Nos despiden sin causa alguna. Aunque la empresa te diga otra cosa, la verdad es que nuestros despidos no tienen fundamento. Son despidos que buscan meter miedo y disciplinar a las y los trabajadores. Es por eso que vamos a dar esa pelea. Peleamos por nuestras familias, desde ya, pero también peleamos para que la empresa no siente un precedente contra todos y todas mientras factura millones de dólares por año. El atropello lo quieren transformar en costumbre. Nosotros no somos casta. Somos los que le pusimos el cuerpo a la pandemia, quienes les ponemos el cuerpo todos los días. Nosotros, las y los laburantes, somos los esenciales. Si ustedes, nuestros compañeros y compañeras, la pelean, si la peleamos juntos, podemos volver. Por eso esta carta es la primera de muchas más. La solidaridad que sentimos aquí afuera es enorme, tanto que emociona. En el corte que hicimos el otro día nos sorprendimos por la cantidad de gente y el apoyo de tantos sectores. Siendo las 6 de la mañana vimos llegar cientos de estudiantes, de trabajadores y vecinos de diferentes barrios organizados en asambleas barriales. Nos mandan videos y comunicados de apoyo de personalidades reconocidas de la cultura. Acá afuera el aguante es enorme. Y ese aguante, en unión con los de adentro, es imparable. Sabemos que el contexto en el cual se dan nuestros despidos es parte de un plan contra todos los trabajadores y trabajadoras aeronáuticos. Sabemos que buscan privatizar aerolíneas y que si pasan nuestros despidos, ese plan será más fácil. Es por eso que la empresa va a correr con el discurso individual, el de sálvese quien pueda. Va a intentar desarmar el espíritu colectivo de los laburantes de GPS, que con las asambleas, los delegados y nuestra comisión interna, somos ejemplo de solidaridad y unión en todo el aeropuerto. No vamos a ser las víctimas. Nosotros no. No vamos a pasar hambre. Nuestros hijos mucho menos. No pasaremos de tercerizados a desocupados. Esta vez no. La vamos a pelear y a ganar. Por nosotros, por nuestras familias, y por todos y todas los compañeros de GPS. No lo vamos a permitir. Estaremos día y noche. Estaremos aquí y allá, buscando más apoyo, más solidaridad. Haremos una, dos y 100 acciones hasta derrotar los despidos. Se metieron con el pan de nuestros hijos, nuestras familias, y daremos todo de nosotros para impedirlo. Queremos agradecer a todos y todas los que movilizaron este 24 de marzo, donde se acercaron a colaborar con el Fondo de Lucha y sumamos firmas en apoyo a la reincorporación de las y los despedidos. Ya firmaron Lolita Cortiñas, Axel Kicillof, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, como también dirigentes sindicales y de la cultura. Queremos invitarlos mañana miércoles 27 de marzo al abrazo a Aeroparque a las 19 horas. Invitamos a todos los sectores solidarios y en lucha. Y queremos remarcar la importancia del Fondo de Lucha, que es fundamental, donde cada aporte ayuda y ya llevamos recaudado 3 millones de pesos. Y terminamos con esta frase de Rodolfo Walsh. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo. Mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote al terror. Haga circular esta información.